El eterno líder de la revolución, Fidel Castro Ruz, ha sido el padre fundador de tantas cosas en nuestra nación que resulta imposible hablar de la medicina cubana sin mencionar su nombre. El bien merecido prestigio internacional del que hoy goza esta ciencia en todo el orbe le debe mucho a su labor como precursor de los logros alcanzados a lo largo de estos 62 años de revolución triunfante. Es cierto que otras personalidades también han contribuido al exitoso desarrollo y reputación de esta rama dentro y fuera de nuestras fronteras. Basta con recordar el aporte a la medicina mundial de Carlos Juan Finlay como descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla y su contribución a la erradicación de esa enfermedad. Se comenta incluso que el médico de cabecera del emperador francés Napoleón Bonaparte fue un cubano. Pero fue Fidel quien, sin ser médico de profesión, la llevó al más alto escalón. Debido a su iniciativa, el sistema cubano de salud pública es hoy un paradigma para el mundo entero por su integralidad y eficacia, pues desde el mismo triunfo de la revolución comenzó su consolidación a través de diversas acciones que hoy son verdaderos hitos en la historia de Cuba, entre las que se destacan las siguientes. En el año 1962 se creó el Programa Nacional de Inmunización, líder hoy en la región, accesible a toda la población, completamente gratuito y con cobertura universal que protege a la población de 13 enfermedades. En 1983 se creó el destacamento Carlos J. Finlay, las universidades y facultades de medicina y el programa del médico y la enfermera de la familia, al tiempo que se construyeron grandes y sofisticados hospitales, consultorios médicos y salas de rehabilitación en todas las provincias y municipios del país. En el año 1998 se fundó la Escuela Latinoamericana de Medicina para la formación de profesionales de la salud, que hoy acoge a estudiantes de 122 países latinoamericanos, caribeños, de Estados Unidos, África, Asia y Oceanía. A partir de 1960, se inició la colaboración médica cubana en el exterior, cuyo exponente más emblemático es hoy el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias. Y se creó en todo el país una vasta red de instituciones científicas para la investigación, desarrollo y producción industrial de medicamentos y tecnologías médicas, como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, el Instituto Finlay de Vacunas y el Instituto de Inmunología Molecular, por solo citar algunas. Como siempre, una vez más, con su rara capacidad visionaria de adelantarse en el tiempo, Fidel preparó al país para el futuro. Gracias a esa infraestructura creada por su iniciativa, hoy Cuba puede darse el lujo de crear 5 candidatos vacunales y otros medicamentos, y de fabricar sus propios equipos y dispositivos médicos para enfrentar con éxito la actual pandemia de la COVID-19. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.